Don Bosco, capítulo 3. Una a una, Juan fue llamando en las casas que su madre le había indicado. Mala época era aquella para pedir trabajo, y más aún para un muchacho tan joven. En un descanso de su trajinar, había comido casi toda la hogaza de pan. Ahora, solo le restaba un mendrugo y la única esperanza de que en la casa de Luis Moya le acogieran. Era el atardecer. Bajo el porche, la familia Moya estaba montando mimbres para la viña. Luis Moya, campesino de 28 años, miró extrañado la figurita que se acercaba por el sendero. ¿Quién será ese niño que se acerca? Vamos, vamos, no os distraigáis. Todavía hay mucho mimbre que preparar. ¡Hola! ¡Buenas tardes! Yo no recuerdo haber visto a este chico nunca por aquí. Pronto sabremos quién es. ¡Buenas! ¿Qué quieres, muchacho? Estoy buscando al señor Luis Moya. Parece simpático. Luis Moya soy yo. ¡Acércate! ¡Al fin! Estoy cansado de tanto caminar. Dorotea, dale ese banco al chico. Ah, y un vaso de agua. Sí, claro. Toma, chico. Gracias. Tenía mucha sed. Me he comido el pan que me dio mi madre. Bueno, ¿y para qué me buscas? Me envía mi madre. Me ha dicho que viniera a su casa para trabajar. ¿Ah, sí? ¿Y quién es tu madre? Margarita Bosco. Claro. Tú eres Juan, su hijo menor, ¿verdad? Sí, señora. ¿Y cómo tu madre te envía fuera de casa así, tan pequeño? Es que verá, mi hermano Antonio me maltrata y por eso ella me ha dicho que venga a buscar una plaza de mozo. Pobre muchacho. Lo siento. Estamos todavía en el invierno y hasta fines de marzo no tomamos a nadie para el establo. Ten paciencia y vuélvete a casa. No puedo volver allí. ¿Cómo? Pobrecillo. Mira qué desesperado está Luis. Calla, mujer. No empieces tú con tus penas y consideraciones. Acépteme, por favor. Mire, no me pague nada, pero no me haga volver a casa. No me marcho. Me siento aquí en el suelo y no me marcharé. Ya se ha puesto a recoger los mimbres del suelo y a mondarlo. Ya lo veo. A mí también me da pena. ¿Pero qué va a hacer aquí? Tómalo, Luis. Probémosle unos días. Tu hermana Teresa ya está mayor. Puede venir al campo con nosotros. Y este chico se ocupará entonces de las vacas lecheras y del establo. Está bien. Probaremos. Puedes quedarte, muchacho. ¿Eh? Y a ver cómo te portas. Ay, gracias. Gracias. No se arrepentirá, don Moya. Y gracias, gracias. Así comenzó Juan Bosco, en febrero de 1827, la vida de mozo de cuadra. Los Moya eran una familia campesina acomodada, aun cuando todos ellos trabajasen de sol a sol. Labraban sus tierras, viñedos y campos, cuidaban de los animales. Y por la noche, la familia se reunía junto al hogar y rezaban todos juntos el rosario. Los domingos iban a la misa mayor que celebraba en Moncuco el párroco don Francisco Cotino. A Juan le fue asignado para dormir en casa de los Moya un pequeño cuarto limpio con una buena cama. Aquello era más de lo que tenía en su casa en Ibequi, donde había de compartir la habitación con José y tal vez también con Antonio. Al cabo de unas noches de estar en aquella casa, Juan se atrevió a encender un cabo de vela y se puso a leer uno de los libros que don Lacua le había prestado. Robaba horas al sueño sin perjudicar sus obligaciones, así que nadie le dijo nada y él continuó con esa costumbre. Su trabajo consistía en cuidar del ganado. Lo más pesado era rehacer cada mañana la cama de paja fresca para las vacas y sacar fuera el estiércol con la horca y la carretilla. Después, debía limpiar y restregar los animales, llevarlos al abrevadero, subir al enil y echar hierba en los pesebres para todo el día y ordeñar las vacas. El trabajo de Juan, de mozo de cuadra, era la salida normal para los muchachos de familias pobres como él, así que no tenía nada de humillante. A fines de marzo había decenas de ellos por las granjas de los alrededores. El 25 de marzo, fiesta de la Anunciación, pasaban los patronos o iban a la feria a contratar muchachos obreros para el año. 8 meses de trabajo firme, de abril a noviembre, a cambio de manutención, albergue y 15 liras de sueldo. Pero el mozo Juan Bosco era distinto a los demás. Era excesivamente joven, ya que le faltaban 6 meses para cumplir los 12 años. No ha sido mal negocio, ¿eh? Aceptar a ese muchacho. Sí, Juan es trabajador, respetuoso, cumplidor y muy devoto. Me pidió permiso para salir todas las mañanas de los domingos y averigüé que va a oír la primera misa y a comulgar. Aunque después va con nosotros por la tarde a misa mayor. Y siempre que puede se pone a leer. Es raro, ¿verdad? Ahí viene. Como de costumbre, con un libro bajo el brazo. Hola, Juan. Buenas. De ti hablábamos. Oye, ¿por qué lees tanto? Porque quiero ser cura. ¿Cura? ¿Pero has dicho cura? No me imaginaba eso. ¿No sabes que hoy hacen falta al menos de 9 a 10.000 liras para estudiar? ¿Dónde vas a encontrarlas? Si Dios lo quiere, alguien pensará en ello. Ana, mi hija mayor, que tiene 8 años y lo comprende todo, me dice que no puede entender cómo puedes pasarte las horas en el prado leyendo y leyendo. El que Ana solo quiere jugar. Ya le he dicho cuando me interrumpe que quiero ser cura. Y entonces tendré que predicar y confesar. Así que tengo que leer mucho para saber. Pues eso sí que no debe gustarle nada a Ana. El estudio no es su fuerte. No. Lo que le encanta es correr y jugar. Sí. Quizás se acuerde un día de todo lo que hoy le digo. Ahora se burla de mí. Pero un día vendrá a confesarse conmigo. En el invierno, los amos le permitieron a Juan ir algunas veces a dar clases con don Cotino. Este también supo de las inquietudes del muchacho y prometió ayudarle, pero las lecciones resultaban tan esporádicas que poco podía aprender el muchacho. En cambio, el trato con el párroco le facilitó el hacer amistad con otros jóvenes de Moncuco. El portal de entrada en la rectoría, que durante la semana servía de escuela, los domingos se convertía en un oratorio festivo. Juan Bosco hacía juegos de manos, cabriolas, les leía libros de aventuras y la historia sagrada, y hacía rezar a sus amigos. Cuando el mal tiempo no les permitía reunirse en Moncuco, lo hacían en la casa de la familia Moya, y después de los juegos, Juan les enseñaba el catecismo. Juan, en todo momento, permanecía fiel a su ideal. Una tarde, en que de rodillas en la hierba rezaba el Ángelus como Margarita le había enseñado, se le acercó el anciano José, tío del amo, que volvía del campo empapado en sudor, y medio en broma, medio en serio, le recriminó. Sí. ¡Bravo! Los amos a romperse las costillas de la mañana a la noche y el mozuelo a rezar en santa calma y santa paz. Cuando hay que trabajar, ya sabe, tío José, que no me quedo atrás. Pero mi madre me ha enseñado que cuando se reza, por cada 2 granos nacen 4 espigas. Y si no se reza, por cada 4 granos nacen solo 2 espigas. Por lo tanto, será mejor que también usted rece un poco. Ay, adiós, Juan. Veo que llegarás a cura. Las palabras del tío José fueron realidad y la profecía de Juan de que Ana, la pequeña de la casa, se confesaría con él, también se cumplió. Casada y con hijos, iba a confesarse con don Bosco. Juan pasó casi 3 años en casa de los Moya, desde febrero de 1827 hasta noviembre de 1829. Pero aquella ausencia del hijo era una espina clavada en el corazón de Margarita. Probablemente le contó a su hermano Miguel la tristeza que sentía porque Juan tuviera que estar en la granja de los Moya. El 11 de noviembre, fecha en que se cumplen los contratos de los trabajadores del campo, Miguel fue a hablar con su sobrino. Lo encontró cuando Juan salía con las vacas. Bueno, Juan, ahora te diré la verdadera razón de mi visita. ¿Estás contento de estar trabajando aquí? ¿Sí o no? Verá, tío, la familia Moya me trata bien y son buenos conmigo, pero pasan los años y yo lo que quiero es estudiar. Sí, claro, ya has cumplido 14 años. Tu madre también quiere que estudies. He hablado con ella. Por eso he venido a verte. Si siguen pasando los años, luego será tarde para estudiar, ¿no? Pues bien, está decidido. Mete las vacas en el establo. Dices adiós a los amos y vuelves a tu casa a Ibeki. Yo hablaré con ella. Enseguida, tío. Preparo mis cosas, me despido y me vuelvo a casa. ¡Qué alegría! Juan recogió sus cosas, se despidió de aquella familia que le había acogido durante 3 años y tomó el camino de Ibeki. Su madre, que desde lejos le vio llegar, salió a su encuentro y después de los besos de saludo, le habló con temor. Madre. Hijo. Antonio está en casa. Es mejor que no te vea. Ay, no sé cómo reaccionaría. Lo mejor es que te escondas hasta que llegue tu tío Miguel. Yo creía que todo había pasado. Haré lo que usted dice. Pero veo que debo estar preparado para el combate. Tú no hagas nada. Escóndete tras esos matorrales. Cuando llegue tu tío, veremos qué se hace. Bueno, hasta luego. El tío Miguel llegó ya de noche. Recogió al sobrino aterido de frío y le acompañó hasta la casa. Hubo tensión, pero no guerra. Antonio había cumplido ya 21 años y estaba montando su propio hogar. Una vez que le aseguraron que la manutención y los estudios de Juan no pesarían sobre él, no hubo más objeciones. La solución llegó como menos se esperaba. En septiembre de 1829, don Juan Melchor Caloso, sacerdote de unos 70 años, que por razones de salud había renunciado poco antes a la parroquia de Bruino, había ido a establecerse como capellán en Murialdo. Era un sacerdote de gran humanidad con años de experiencia pastoral. En noviembre hubo una visión predicada en el pueblo de Butillera. A ella acudió Juan y también don Caloso. De vuelta a casa, advirtió el viejo sacerdote entre la gente a aquel muchachote de 14 años que iba solo. Muchacho, has estado en el sermón de los misioneros, ¿verdad? Sí, padre. ¿De dónde eres? De Ibequi. Dios sabe qué habrás entendido tú con tantas citas en latín. Seguramente tu madre te podría haber hecho un sermón más a propósito. Mi madre me da a menudo buenos sermones, pero me parece que también he entendido a los misioneros. ¿Cómo te llamas? Juan Bosco. Mi padre murió cuando yo era muy niño. ¿Has aprendido algo? He aprendido a leer y a escribir con don Lacua en Caprillo. Ahora me gustaría estudiar, pero mi hermano mayor no quiere saber nada de ello. Y los párrocos de Castelnuovo y Butillera, pues, no tienen tiempo para ayudarme. ¿Y para qué quieres estudiar? Para ser sacerdote. Ah, sí. Vamos a ver si es verdad que has entendido a los misioneros. Si me dices cuatro palabras del sermón que has escuchado, te doy cuatro monedas. Juan empezó serenamente y recitó al capellán el sermón entero como si estuviera leyendo un libro. Don Caloso contuvo su emoción, pero impresionado por la memoria y personalidad de Juan, decidió ayudarle. Así que le dijo que fuera a visitarle con su madre. El muchacho comprendió que en aquel instante sus problemas se habían solucionado de la manera menos esperada. Margarita acudió enseguida a Murialdo a ver al sacerdote. Le he pedido que venga a hablar conmigo, porque a lo mejor puedo ayudar a su hijo. Gracias. Dios se lo pagará. Este hijo mío desea tanto estudiar. Ya soy viejo, pero se hará lo que se pueda. Le obedeceré en todo, padre. Quiero ser cura. ¿Usted cree que servirá? Su hijo es un prodigio de memoria. Es preciso que se ponga a estudiar inmediatamente, sin perder más tiempo. Eso es usted quien tiene que decirlo. Lo que puedo asegurarle, como madre, es que es muy bueno, obediente y trabajador. El muchacho pasará aquí todo el día estudiando y volverá a la casa solo para dormir. Estamos muy cerca de Ibequi. Será un paseo. No quiero entorpecer sus estudios, pero ¿cree que podrá ayudarnos alguna vez? Sí, le quedará tiempo para hacerlo cuando hay más tarea en el campo. Entonces, no hay más que hablar. Desde mañana mi hijo vendrá a estudiar con usted. Ay, y quiera Dios que resulte un buen sacerdote. Tengo fe en ello. Al fin se me ha concedido lo que tanto he pedido al cielo. Al fin. Juan consiguió de repente lo que por tanto tiempo le había faltado: confianza paterna, sentido de seguridad, esperanza. Hacia septiembre de 1830, quizás para evitar todo problema con Antonio, Juan se quedaba ya todo el tiempo con don Caloso, Solo una vez a la semana volvía a su casa para cambiarse de ropa. Los estudios progresaban rápidamente. Don Bosco recuerda aquellos días con entusiasmo. Me puse enseguida en manos de don Caloso. Me di a conocer a él tal y como era. Le manifestaba con naturalidad mis deseos, mis pensamientos y mis acciones. Así entendí cuánto vale un director fijo, un amigo fiel del alma, pues hasta entonces no lo había tenido. Me prohibió enseguida, entre otras cosas, cierta penitencia que yo acostumbraba a hacer y que no era proporcionada a mi edad. Me animó a frecuentar la confesión y comunión y me enseñó a hacer cada día una breve meditación y un poco de lectura espiritual. Nadie puede imaginar mi alegría. Quería a don Caloso más que a un padre y le servía con ilusión en todo. Aquel hombre de Dios me apreciaba tanto que me dijo varias veces: no te preocupes de tu porvenir. Mientras yo viva, nada te ha de faltar. Y si muero, también proveeré. Me consideraba feliz del todo cuando un desastre truncó el camino de mis esperanzas. Una mañana de noviembre de 1830, Juan había ido a su casa para cambiar el hato de su ropa blanca cuando vinieron a comunicarle que don Caloso había sufrido un grave ataque. Juan, a todo correr, se dirigió a la casa de su protector, rezando con toda su fe por la salvación del anciano a quien tanto quería. Cuando llegó junto al lecho del ya moribundo, comprendió que nada se podía hacer. Don Caloso había sufrido un ataque apoplético. Reconoció a Juan, le miró angustiado, pero no podía articular palabra. Con esfuerzo, le entregó la llave del cofre del dinero. Y eso fue todo. Al acongojado joven no le quedó más que llorar desesperadamente ante el cadáver de su segundo padre. En la caja del dinero, abierta por uno de los presentes, había 6.000 liras. Resulta evidente que don Caloso, al entregarte la llave, quería que ese dinero fuera para ti, pensando en tu porvenir. No, no. Él tenía sobrinos. Solo el testamento, no, o quita derecho. Ellos son los herederos. Él quiso dejártelo a ti. Puedes tomarlo, Juan. Yo no. No quiero nada. Nada. En sus memorias, resume don Bosco estos sucesos con una sola frase. Llegaron los herederos de don Caloso y les entregué la llave y todo lo demás. Yo lloraba sin consuelo. Con él morían todas mis esperanzas. Es un gesto expeditivo que termina con cualquier cálculo. Pasado el tiempo, ordenado sacerdote, don Bosco tomará como palabra de orden una frase de la Biblia, también muy expeditiva. Dame las almas, lo demás no me interesa. A la muerte de don Caloso, Juan, de nuevo, se queda sin maestro sin dinero y sin planes para el futuro. Solo tenía 15 años.